Buenas noches. Somos los Santos Indiscretos. Buenos días. Un día más aquí. ¿Día o noche? Todavía está el sol, es de día. Pero técnicamente ya es de noche. ¿Y si usted está en Japón ahorita, es de día también? Sí, estamos de día, de noche. Buenas noches, buenas noches, buenos días para todos en todas partes del mundo, porque en algunas partes es de noche y en otras partes es de día. Y yo soy Mario Lacari, aquí para todo el mundo. Saludando para desde para Keko todos. No, para todo el mundo. Saludando desde Keko Studio. Que era especialmente para todos los hombres. No, también para todos los hombres. Que lo quieran, está a disposición. Eso no importa. Usted es un mae. ¿Un mae qué? ¿Cómo es que dicen mae? Que usted es un mae. Se escuchó mae, ya no digo nada. Mae, un mae. Puta, ya se me olvidó cómo se decía. No, ahorita me acuerdo. Yo soy Perú, Santos Indiscretos. ¡Hola, Perú! Hola. Estamos por DTownRadio.fm. Billetico. DJ Tico en el mix. DJ Tico no puede introducirse, pero aquí está. Introdúzcasela usted por DJ Tico. Se la introduzco a DJ Tico. Porfa, porfa. Ese de playa. Y Eric el caballo. Y Eric. Ese de playa. Good night, everyone. Ahora sí estábamos con el sol, porque la otra vez estuvimos en la tormenta, en medio de del tornado y todo. Salió el sol, salió la luna. Bueno, ¿y qué tenemos para sale hoy? Sale la luna, sale hoy el sol. Tenemos de todo, buena música, buena música, buena música. Sí, y buena música, y más las animaladas de ustedes dos. Porque aquí el centrado soy yo, mae. No, mae, más adelante vamos a hablar de qué era tú, Perú, lo que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Ah, pues de diferentes cosas. De los Santos Indiscretos. Nunca sabes de qué vamos a hablar. Vamos a hablar, sí, de cosas muy interesantes. No, yo quería. Vamos a ir a hablar de la gente que se le va a la cabeza. Cuando llegan aquí sin papeles. Son una persona y cuando ya agarran papeles se les va a la cabeza. Son otra. ¿Tú se crees? Olviden sus raíces. Aquí tenemos diferentes opiniones porque tenemos gente que tiene, gente que no. Y pues queremos saber. La que nos digan lo que opinan. ¿Sí? Vamos a hablar de eso. ¿A quién le cae mal o a quién le ha pasado que haya conocido a alguien que eran de una manera sin papeles y que por alguna otra razón ya agarraron sus papeles y se han cambiado totalmente? Se volvieron malos. Yo conozco a varios. Ya tengo no uno frente mío. Sí. Dos. Se creen al frente y al lado. Pues, yo llegué con papeles. Igual. Sí, y vamos a estar contando esas experiencias en el ratito. Sopa de caracol. Y pero yo quería, antes de todo, quería mandar saludos a una persona que estaba cumpliendo años, una amiga. Se llama Celi. Una amiga. Sí, creo que ganamos todos. Una peruana. Feliz cumpleaños. Happy sí. ¿Qué? Media peruana. Es la peruana. La bueno, diría. No voy a decir que todas las peruanas son feas, pero es la peruana más hermosa que he visto. De verdad, claro. Wow. Bueno, ahí está. Guapa, para que no escuche tan mal. Está rica. Ah, digo, ¿qué? Feliz cumpleaños para ella, sí. Le cantamos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿De rap o de reggaetón? ¿O cómo va a cantarla? Happy birthday. En reggae. O como Topollillo. En reggae. Como Topollillo. Pum. Ya va bien. Tráguese la saliva. Ya va bien todo. No, mal. No tan fuerte. ¿Qué es eso? No sé. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Ya. No. No haga eso. Ya me cagaron. Que molesta a la gente. No. Mejor simplemente lo dejamos en feliz cumpleaños y ya. Bueno. Nada, también tenemos música con DJ Tico. Sugerencias, canciones que quieran escuchar, aquí estamos. Pedidos también, claro. De bueno, no, aquí estamos, no, aquí está el DJ. Aquí está DJ Tico, usted no está aquí para poner música. ¿Sí? No, la pasada pusimos canciones de Fito Páez. Fito Páez. Ese fue DJ Perú el que los puso. DJ Keko, próximamente. No diga los secretos, idiota. sí, y puta que llama, está contando todo, sacando los trapitos al... Trapitos al sol, güey. Noticias, música. Tenemos actualidad. Temas controversiales, pero ese tema del que vamos a tocar vamos hoy a... ese es uno de los más controversiales que tenemos. Para empezar, les podemos contar cómo nos fue el fin de semana. Largo. No sea necio, ¿a quién le importa qué es lo que usted hizo el fin de semana? Madre, es que el fin de semana fue un fin de semana largo. Y hasta qué le importa. A mí no me importa qué hizo usted, ni usted, ni usted. Madre, ni usted sabe que un mae cumplió 117 años, el mae. Y dijo que era veterano de guerra. El mae iba a celebrar Memorial Day. Y se murió. Iba a celebrarlo afuera en la choza, fumándose un puro mae. Uh-huh. Y tomando whisky. ¿Y lo celebró? Ah, sí, sí, sí lo celebró el mae. ¿Y usted cómo supo? Porque lo vi en las noticias. Y el mae, de ahí enseñaron al mae. Sí, fumándose el puro y todo. ¿Pero no, puro no, de mecha? Puro. O puro de, cubano, un habano. Un habano, mae. Un habano, no. Pero ahí viene la teoría, mae, de que el mae tiene ciento tantos años fumando y tomando guaro. Y está no, vivo, el hijo de puta. Mae, eso es lo que yo digo, mae. Yo trato dejar de fumar, pero cuando veo gente como de 80 años todavía que está digo, fumando, mae. Digo, ¿y estos hijueputas qué? La única diferencia es que hablan así. Ah. No, pero no todos, mae. ¿Usted ve gente ahí? Sí. Yo he visto gente que la voz la tiene hecha. No, yo sí. Yo, hay gente que anda hecha picha, mae. ¿Cómo le da, mae? No, me imagino, yo, por ponerte un ejemplo, yo ando peor que una persona que ha fumado. Todos los amigos fuman de este mae, se chupa todo el humo. Todo el humo y estoy peor ahí. Mal de los yo creo, mae, esa vara, vi una foto un día que pusieron en el Facebook ahí, mae, que uh-huh. están dos mae, las lápidas, hay tres lápidas. Entonces, ¿qué dicen, mae? Yo me morí a los 35 años porque fumaba. El otro, mae, yo me morí a los 35 años también porque fumaba. Ajá. Y el otro, mae, decía, yo me morí también a los 35 años porque era amigo de estos dos hijueputas. Sí, no porque fumaba, sino no, porque... yo siempre trato de escaparme, por ahí, si veo que están fumando, me muevo por eso. Por lo mismo. Para que lo inviten. Uno, para que no me quede la ropa y en el cabello, porque... ¿sabes? Que tiene pelo largo. Sí, tengo el pelo largo y se... Pero tú recuerdas... ¿Tú recuerdas aquellos años gloriosos cuando no fumaban en los hospitales y no había problema en los aviones, todo en lado, los autobuses? Mae. Ahora usted no puede meterse en ningún puto bar porque salgas a fumar afuera. No, pero también eso, mae, por, pues, mae, huele feo también. Sí, pero si usted va a un bar, mae, usted no, va. Los bares vale pinche. Lo, si usted va a un restaurante, igual, si usted va a un restaurante y está llenísimo y tienen un buffet, no me va a decir que no se quiere echar un blanco, se lo fuma no y quiero, vuelve a comer. Me quiero echar un cigarrito y después echarme ir a dormir un rato porque me agarra un hueputa sueño, mae. Sí. Bueno, mae, saludos a Ileana, a Toto. Están conectándose. Mae, Toto que dice, un saludo para una catracha que se enamoró de mí. No, pues quiere dedicar sopa de caracol, dice. Esa ahorita se la ponemos a bueno, Toto. Está bien. Se la vamos a poner versión reggae. Versión reggae. ¿Versión reggae o reggaetón? Sopa de caracol, no, versión no, Bob Marley. Versión Bob Marley. Bob Marley. Sopa de coditos. Salada de frutas. Pero no, mae. Ahorita, mae, estaba leyendo aquí en la internet, mae. Me pongo triste, mae, de ver, mae. Que uno trabaja. Mae, usted trabaja aquí, nunca le ha pasado, mae. Que usted trabaja aquí, mae. Usted dice, puta, mae. ¿Cómo hago para hacer más plata, mae? Y está viendo aquí las noticias, mae, que estos, mae, que son DJs, mae. Por eso yo me voy a hacer DJ. Por eso David DJ Tico se hizo DJ, mae. Mae, quiere ser millonario. Ah, el hijo de puta que gana más plata, que está valuado. Este mae es DJ Tiesto, el de música electrónica. Yo no conozco esa vara, mae. Mae, 75 millones de dólares. Ya, pura gente empastillada que escucha eso. Mae, pero sí, playo. ¿Y qué? De ahí. No, pero este mae, millonario. Millonario, mae. El dinero no importa tanto, mae. ¿Qué son las riquezas para usted, playo? La plata. Usted no tiene otras riquezas que no tenga que sea plata. No, plata nada más. Qué triste vida la suya. Plata. La plata no compra la alegría, pero cómo... La libertad, mae. Cómo facilita, mae. La libertad, playa. Cómo facilita, mae. Mae, usted puede estar ¿Entonces jodido. ¿Entonces para qué trabaja usted? Yo trabajo para vivir. Ajá. No vivo para trabajar. Sí, y todavía se queda porque pensando. Porque solo trabaja 3 días el carepicha, por eso. Sí. Pero eso, está sin hacer ni picha toda la semana y trabaja 3 días nada más. Por eso dice que vive para trabajar. No, trabaja para ya vivir. Ni sabe lo que dije. ¿Qué dije? ¿Qué dijo? Sí, mae. La riqueza más grande es la libertad, mae. Tener, estar ya. Uno sano, tener todo el cuerpo, mae. Ya salió todo aquí bien. El Che Guevara, mae. No, mae. Imagínese usted sin un pie o sin un brazo, mae, sin poder ver. ¿Qué? Y aunque tenga un pichazo de plata, ¿de qué le sirve la plata? No, no, sirve cuando usted está vivo, cuando usted está muerto. Se hace un traje de Iron Man. Yo sé que el dinero no te lleva a la felicidad, pero sí que te da un buen empujón. No sé dónde lo escuché, pero te da un buen empujón a la felicidad. Le están dando un empujón cuando lo escuchó usted. Y es de color negro. ¿Quién sabe? ¿No has visto a la gente que tiene mucha plata? Está muy estresada. Ah, también, madre, pero igual. Te sacan la lotería, sí, la gente te eso busca, sí dicen, madre, que entre más plata, más problemas, madre. Pues sí, son los que más se matan, se suicidan. Los pobres también andan ahí, madre, viendo ver cómo. Nosotros los pobres, madre, viendo ver cómo. Sí, madre, ustedes los pobres, madre. Exagerado, madre. El DJ que gana menos, gana como, estaba valuado como $2 millones, madre. El DJ que gana menos. Pero eso es como lo que están. Ah, entonces hay que hacer los DJs todos aquí. Por eso, madre, DJ Tico va por ahí. Está en el top, en el top 100,000. 12,500. 345,000. Está este madre que estaba en el show este de MTV, Jersey Shore. Justin Bieber es cantante animal. $15 millones. Espera, Justin Bieber es qué? Es cantante. ¿Es qué? Cantante. ¿Es qué? Cantante. Madre, dedíquese a otra cosa usted es porque cantante. No sabe lo que hace. Ese mae entretiene a la gente. Ese mae le llena hasta el estadio Azteca en dos momentos. Sí, ese mae no es cantante, ese mae es un entertainer. Pero es cantante. Como una entretenedor. Un entretenimiento. Es algo de entretenimiento que la gente va a ver y ya. Es cantante. Y sale de la persona que me dijo cuando murió Michael Jackson. Ese mae nunca hizo ni picha. Ahora que se murió, todos lo van a creer. Le, le pasó lo de Selena, se murió y se hizo famoso. ¿Qué, hijo de puta, mae? Cuando me dijo eso, veníamos los dos manejando, mae, de Houston. Y me dice, sí, mae, se murió Michael Jackson. Ahora va a ser famoso el mae. Porque antes no fue famoso. Le pasó lo de Selena, mae. Le pasó lo de Selena, igual que ahora esa otra hembra de México se murió. También se hizo famosa, apenas se murió. Esa hembra no, de México. Selena tenía ya fama de mucho antes. Ah, Selena no sabía para nada. No, pues si fue la que... Ni la que se murió, la gorda, ¿cómo se llamaba? La gorda, Selena. Jenny Rivera. Ah, la gorda. Para nada. Ah, no, sí, la gorda no. Ey, más respeto con la señora, que en paz descanse. Está viva. Está con, ¿está viva? Está con el corazón de todos. Bueno, pero en serio, más los que se quieren hacer DJ, que nos manden una, los currículum ahí. Que nos manden sus pistas y las tocamos aquí. DJ. DJ Machu Picchu. Madre, deberíamos de encontrar nuestros... Nombres de DJ. DJ Lacari. DJ Machu Picchu. DJ Caballo. DJ Caballo. Machu Picchu. Tenemos a DJ Machu Picchu in the mix. Nah, Machu Picchu no sabe. No me dejan. El mío Machu. Sería DJ Pinga Grande. Machu. Adentro. Pinga Grande adentro. Recuerda que su mamá está escuchando. Sí, no podemos decir malas palabras porque mi mamá escucha el show. ¿Cómo que no podemos decir? Saludos para doña nada. Leli. ¿Cómo hijo de puta? Saludos para Coqui, que se acaba de conectar, dice, de New Jersey. Massachusetts. USA. New Jersey, ma. Estaba escuchando que Obama fue para allá hace rato. ¿Cuándo fue tú, hijo de puta? Obama está en Costa Rica, anduvo y dieron el día feriado, ma. ¿Por qué fue? Todo, ma. Porque fue ahí para que todo el mundo fuera a las calles a recibirlo. Ya, es que si eso es, para ustedes es algo increíble ver a Obama, ma. Wow. Un negro presidente, ma. Okay, un presidente, vaya. Es idiota, ma. No, ma, sí, un saludo para todos los ticos que nos visitaron el viernes pasado en el club donde yo toco los viernes. Ahorita está jugando Costa Rica. Se inundaron ahí, llegaron. ¿Y dónde toca, ma? En un lugar ahí. ¿Cómo se llama? No puedo decir. Aquí en el pescado, de un pescado cerca, ese, en el mall. Criatura viviente del océano se llama. Sí, un pescado gigante. Sí, gigante que varios. Que le gusta morder. Varias personas. La piraña. No, es un pescado grande. No, varios no de ellos dijeron que escuchan el show, o saludos para ellos, man. Se llama tiburón. Claro, no, ya está en su. ¿No se puede llamar ballena? Tiburón se llama el lugar. No. Sí, pero en inglés. Se llama Nemo. Se llama, pero en inglés. Sí, ¿tiburón? Gracias a la gente que siga DJ Tico. Y... ya, eso. Hágale el tut. Censúrelo, sí. Ya. Anywho. Bueno, man. ¿Qué más? ¿Nos vamos? Vamos a ver el primer bloque de music. Sí, vamos a ver. Sí, en sí. Vamos a tener Justin Bieber, Beyoncé, Justin Timberlake. No. A mí me gusta la nueva de Justin Timberlake. Las Jilguerillas. Ma, ¿usted ha escuchado Tigre del Norte? Bruno Mars, ma? Bruno Mars está bueno. Yo no sabía que ese ma era negro, ma. No es negro, pero sí está medio raro. Se parece a Michael Jackson, el hijo de puta, ma. Pero está chiquitillo, está enano el ma. Lo vi con lentes el ma en un video. Está rarísimo, tiene una hijo de puta voz ese ma. Tiene una hijo de puta voz y usted lo ve y dice, what the fuck. mae. Esa vocerón sale. Yo lo había escuchado, mae, pero yo pensaba que era un blanco. Nunca lo había visto, usted, mae. Es la primera vez que yo lo vi, me pasó igual. Como que no le encajaba la voz con la persona. Encaja la voz y con la. Como que usted dice, mae, ve a Perú, mae. Sí. Y le ve esa voz de playo, mae. Sí, la gente dice, mae, ese mae debe ser un playazo. Y cuando usted lo ve y dice, sí, es cierto, mae. Sí, es como sí, tiene la voz y todo, lo sí, eso me pasa muy a menudo cuando voy por la calle y me dicen, usted es el de Santos Indiscretos, wow. Sí, el playo. Sí, el mae con voz de banano. Sí, el que tiene la voz de hombre, sí. Una pinga en el culo. Ya le dije que su mamá, señora, disculpe, pero no sabe lo que hace. Mario está pensando que soy yo. Yo soy, mae, ya me dijo la maña este mae. Me la pasé todo el puto día trabajando en la yarda, mae. ¿Cuándo? Ahora sí, vea mis manos, mae. Anda mamado. Tóquelas. Están ásperas. Mae, me duele hasta el culo ahorita, mae. Sí, sí, me imagino. Tantas sentadillas que hizo. No, mae, hijo, puta máquina, mae. Casi me moría yo ahí. Está bueno, mae, que haga ejercicio. ¿Cómo mierda? Haga ejercicio usted, carajo. Sí, mae, saludos en serio a toda la gente. Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue Costa Rica con Canadá. Mae, corra la música. dtownradio.fm por tuning. Corre. Y santosindiscretos.com para el chat. DJ. Te quiero. Me vuelvo loco. Y regresamos con Santos Indiscretos. Me vuelvo loco. Mae, saludo para todo el mundo que está viendo el juego de los losers Costa Rica contra Canadá. Sí, saludos para ellos y pongan el juego y la música también. Ahí así como estamos nosotros. Multitasking, multitasking todos. Entonces sí. El partido, ahorita ya le va a meter gol Canadá, mira, le va a meter gol Canadá. Sí, va a Canadá, se la pasa ahí. Y le da la pase para Canadá. Tenemos que asegurar algo, mae. Quiero que algo quede claro, mae. ¿Qué? Diga, a ver. Para toda esa gente haters que están ahí afuera, mae, diciendo haters. A todos los haters, la gente haters, todos los que odian, haters, mae. Haters. Mae, el América ganó porque el juego estaba comprado desde que inició la etapa, mae. Todo desde eso ya estaba pronosticado que el América iba a ganar. Eso que dicen que Cruz Azul dejó de jugar menos y no, el juego ya estaba vendido totalmente. O sea, usted dice que eso fue pura. Mae, un clásico de Monterrey contra Tigres es mejor que la final esa de que hubo mano negra. Hubo mano amarilla, negra y verde, mae. Bueno. Pero podemos hablar, el segmento de fútbol está el último. Debemos hacer al DJ Tico el encargado de los deportes. Nota deportiva. Nota deportiva, el último ya para dormirnos. Mira, le metieron un gol. Uy, no, fue falso. Falsa alarma. Es idiota. Falsa alarma. Mae, hay una cosa que me acabo de dar cuenta, bueno. Todos sabemos que la marihuana no tiene nada hace daño. Claro. Pero sacaron un nuevo estudio, hablando de la marihuana, en el que dice que a las personas que son diabéticas les hace bien. Oh, mae, sí, me salió ahí en internet un que decía que para las diabéticas y para... Reduce el nivel de insulina que la persona diabética... Pero era para algo más, ¿no? Supuestamente. Solo diabetes. Tiene muchos beneficios, mae, pero ese de diabetes no lo sabía. Y ayer como yo soy una persona muy trabajadora, cuando todos ustedes estaban de parranda y de camping y haciendo lo que les da la gana, uh-huh. Hay gente como yo que tiene que trabajar. Uh-huh. Entonces estaba en el trabajo y llegó una compañera que es diabética. Y me acaba de decir que en Michigan la hicieron legal también. ¿Qué? ¿La marihuana? Sí. Para la gente que tiene enfermedades medicinal. Y ella me dijo... Ella pero la hicieron legal para medicinal, no para... Pues sí, le dan una tarjetita y usted la compra ya. ¿Qué? No sé, ma, ¿qué sí. Es eso que se oye aquí ahí? Sí, la compran y ya. Pero eso está también en California, ¿no? Sí, no, pero eso Michigan es... Es un lugar nuevo, no estaba... Pero no estaba. Michigan es solo medicinal. En California y Colorado es... Que usted pueda recreacional acá. Exacto, también. Vámonos para allá. 12 horas de aquí a... ¡Vámonos! Sí, es que yo no sé en qué lugares está y en qué no. Pues. No, ya estamos ganando terreno. Usted es marihuano, pero nada más de que ya. Sí, yo no. Mientras, que le traigan el porro mientras ahí. Mientras sea ilegal, es más, sabe mejor. ¿Sabe mejor si es ilegal? Sí. ¿Tú crees? Sí. ¿No te gustaría estar como Willie Nelson? Que no, porque que si ya le venden en la tienda, pues va a ser como los cigarros. Y yo nunca compro cigarros. No sé si es porque soy codo o es porque no me llama la atención. O es que no me llama la atención el cigarro. Entonces, si la marihuana le empiezan a vender en la tienda, pues me va a dar pereza ir a la tienda a comprar. No, mae, pero es vacilón porque a veces usted no le ha pasado que usted como que sueña cuando está despierto. Sueña cuando está despierto. Tiene visiones. Tiene visiones. Sí, lo y usted es... se imagina como dice, ¿qué pasaría si el mundo fuera diferente? No, ma, si eso toda se llama la gente meditación fuera... trascendental. Si toda la gente fuera nice y si todo fuera bonito, si no hubiera nada malo, si todo fuera color de rosa. Bueno, estuviera buenísimo si todo fuera bien. Imagínese, la realidad es otra, madre, que es horrible. Y vamos en peor. Pero es gente como nosotros los que tenemos que cambiar el mundo, madre. Empezamos por nosotros. Sí, con santos indiscretos. A cambiar el mundo, madre, a ser mejores personas. Ya escuchando este show, ya usted está haciendo un beneficio a la raza humana. Estamos contribuyendo al cambio global. Somos los que hacemos el cambio, somos el futuro. Somos el futuro del futuro. Sí. Sí, mae, pero ya me salió esa cosa que quería solo compartir para que vieran que hay más beneficios que cosas malas. Ah, pero es que eso es como los tabús, mae, que la gente se friquean, como dice el dicho, con la gente, con lo desconocido, mae. Por eso la gente, por eso el gobierno no sale a decir que ellos tienen contacto con los aliens, lo por igual, por lo mismo. Porque la gente no sabe cómo reaccionar a las cosas desconocidas. Nah, pero eso es como las cosas de YouTube, man. Ponen un montón de cosas que... La vez pasada estaba viendo, no sé si usted sabe quién es Paul McCartney. Uh-huh. No, y que es... no creo que sea. No, sí, ajá. Si solo ustedes lo conocen, ok. No, si hay gente que no sabe quiénes son los Beatles. No, man, es que como usted escucha reggaetón, la gente que escucha reggaetón tiene una mente más pequeña que la Eric, que no. Escucha música en inglés, a pesar de que... Escucho reggaetón cuando voy al club, idiota. Yo cuando ando en mi carro. ¿A cuál club? Escucho al tiburón. Al tiburón. Eric se cree ya americanito, pues. No, mae, cuando llegué aquí me gustaba el puro hip hop, mae. Escucha mucha música americana. Negro, y después, es como por temporada, después claro. Reggaetón, mae. Pero ya me cansé después del reggaetón y después ya sí, ahora últimamente música alternativa. ¿Alternativa? Rock. ¿Cómo cuál? En inglés. En inglés. Le gusta YouTube, The Doors. Pero esos más ya están viejos. Le gusta The Doors, The Windows. No, pero los nuevos que hay ahorita, mae, si me pongo así, usted no conoce ni la mitad. Manfred and Son. No quiero gastar mi tiempo. Mae, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque ya se me pasó el avión. De Bob Marley. De la marihuana, de la diabetes y eso. De Paul McCartney. No, de Paul McCartney, mae. Oh, sí. Me encontré en YouTube una mierda que decía que ese mae no se ha muerto, que ese mae se murió en 1966 y que lo reemplazaron. Pero tú una conspiración, mae. Que el Paul McCartney ahorita es otro. Es otro, mae, que no es el mismo, pero mae. Sí es el mismo, igualito, mae. Pero si usted se mete a esa vara de lo que hicieron dos que duran como una hora, mae. Dos videos que duran como una como hora. Como documentales. Uh-huh. No, hombre. Mae, yo me quedo así como que, what the fuck. Lo peor de los documentales. Pero what the fuck, por las tonteras que dicen o porque usted dice que sí tienen bases decir... Por las dos cosas. O el montón de ideas que sacan. Las ideas que le salían, ma, y les quedaba todo perfecto. Lo peor de los documentales, y toda la vida siempre me río al final de un documental, es chistoso porque al final siempre te dicen, nunca sabremos la verdad de qué pasó. Eso pasa. Y te quedas, what the fuck. No, eso te pasa en los estudios que haces. No, pero eso hasta en Dora the Explorer. En todo. Usted se pone a ver Dora the Explorer y eso te pasa igual en los estudios de cómprate estadística. Cómprate un GPS, Dora Exploradora. Cuando estás viendo que presidente va ganando y toda esa mierda. Sí, eso es pura tú mierda. Tú puedes manipular, ¿no? Todo eso. Eso es pura manipulación. Sí, es como quién mató a JFK. Que por cierto fue aquí en Dallas. Exactamente. ¿Los cubanos? ¿Los cubanos? ¿O fueron los rusos? Que no, no dicen sabe, que no hay que capturaron y no sé qué, que no era y no sé qué cosa. Y que lo mataron para que no hablara. Y que fueron varios snipers. Man. Saludos para todos los de Shark, man, que nos están escuchando. Conspiracy. El tiburón. Sí, los esperamos. El tiburón rojo. Ah, no, mentira. dtownradio.fm. santosindiscretos.com. Saludos, Ian. Veterano 1. No, mae, pero... Veterano 1. Pero, mae, no, en serio, yo le decía a usted que sí, mae, nunca le ha pasado eso, que... Usted se queda así pensando. Me pasó hace rato, animal. ¿Qué? Que usted se queda así pensando como que... Pero, mae, ¿qué tal si las cosas fueran... Es que me estoy metiendo en una vara de meditación, mae. Oh, my God. No, a Chile. Bueno, ¿y qué? Y ya he hablado con gente, me estoy informando para hacerlo. Y estaba, madre, no le dije que estaba haciendo la yarda. Estaba ¿cómo se llama? El Kama Sutra. No, esa es otra cosa. No, es que es diferente. El Kama Sutra. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre esa mara, ¿no? Hay diferentes tipos. Bueno, la meditación es meditación, pero hay diferentes. Y usted todo la viene de los budistas o la agarra de los hindús. Dalai Lama. Dalai Lama. También, él es el padre de la meditación. Bueno, el mero. No, vamos a no meternos a esas mierdas, man, porque después. ¿Y el de los hindús? ¿Quién sería el de los hindús? Hare Krishna. Eso sería como Santa Claus para los... Así, para los madre, pero estaba cansadísimo, madre. Me metí a la bañera, puse el agua, me recargué. Y yo de idiota me pongo a hacer como que estaba meditando, madre. ¿Y qué? Madre, casi me quedo dormido y me ahogo con la puta agua, madre. Me levanté despichado, haciendo un montón de ruido porque me ahogo, madre, ahí en la tina. Yo hubo una época en que me chocó, empecé a vivir solo. ¿Lo chocó? Sí. Y dije... No, en serio. ¿Qué quiere? ¿Cuál? ¿El de perrito? Sí, no, y vivía solo como un perro abandonado. Y tuve la idea de cerrarme mi cuarto y hacer... Me va a poner a llorar. Y meditar, sí, me concentré. Elevar mi ki al máximo nivel. Yo pensé que era triste la historia. Siga. Yo he conocido más. O sea, así como Goku. No, pero sí, o sea, tú vas... Tú, ¿usted sientas, quiere sacar su Kamehameha? Sí, empiezas desde abajo de tu cuerpo y empiezas a subir hasta tu cabeza. Y se supone de que si lo haces bien... una vez que llega a tu cabeza ya estás en un trance total. O sea, anda volando. Madre, yo conocí a un madre que lo hizo en Costa Rica. Volando. Y dice que lo hizo. ¿Hizo qué? Y se salió del cuerpo. Ajá. Y se fue, supuestamente, se llaman viajes astrales esos. Sí. Shit, man. Y el madre dice que salió de ahí y fue a su casa, vio todo lo que estaba haciendo y fue a otro lugar. Y luego regresó al cuerpo, madre. Como la película de Ace Ventura, no sé si usted la ha visto. ¿Cuál? La 2. Que el madre se hace de monje. Un tibetano. La que va al safari. Que va al safari, ya. Y el maestro se pone a meditar y se sale el cuerpo y llega a montar los monjes. Parecido. Exactamente. Pero muy interesante. Muy, demasiado interesante. Es muy difícil también hacerlo. Yo lo intenté, claro, me relajé. Estuve como horas así sin hacer nada, sin televisión, sin internet, sin nada por días. Shit, man, yo no puedo hacer eso. Yo estuve. No puedo pasar ni 5 minutos, madre. Yo lo hice, madre, pero cuando. Pues usted que es un desadaptado social, ¿no? No, madre, pero cuando me desperté me di cuenta que estaba bien marihuano, madre. Eso fue el efecto de otra cosa, más bien. Sí. Pero sí, mae, ahora en estos días que usted tiene computadora, televisión, celular, todo, mae, ¿cómo cuesta desconectarse de eso, mae? Claro. ¿Sí? No, y yo tenía, justo tenía una clase de computación, de programación, y tenía que hacer mi tarea, pero dije, no voy a hacer mi tarea, voy a meditar. Usted todo rebelde ahí. Sí. Todo rebelde, no voy a hacer mi tarea. No voy a entrar a la tecnología por 3 días, así que no. ¿Tres días? 3 días, wow. Sí. Wow, dude. Sin tecnología, sí. Dude. Sin salir de mi departamento, ya tenía comida ahí adentro y sin tecnología. Tenía su negrote ahí adentro. Tenía todo lo necesario para satisfacerme sexualmente y todo lo demás. Entonces quitaste el aire acondicionado. Sí, estuve en velas. ¿Sí? O sea, estaba como estos que un ermitaño. Un ermitaño, sí. Ermitaño urbano. Sí, pero es una experiencia. Y... Madre, deberíamos hacer eso, madre. Irnos de ermitaños ahí un día esto, madre. Yo he escuchado. Filmamos, podemos hacer un documental. Yo la última vez que lo hice con DJ Tico. Que se fueron una noche. Y salimos de frente los dos. Se fueron de ermitaños al lago un día, los par de playos, madre. De Brokeback. Y salimos peleados los dos, casi nos golpeamos. Un par de locas, madre, hueputas. Parecen, madre, esos, madre, parecen... Una relación muy dura. Sí, mae. Si Mario le habla muy feo, David se resiente. Sí, y así, mae. Se resiente, Mario le vale mierda. Sí, y viceversa. Sí. Ah, pero bueno. Mae, pero. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿De qué está hablando usted? ¿Qué quieres, güey? No, mae, pero. Tema. Ah, no, pues yo nada más. Ya sé que quieren escuchar mi tema. Más, ¿va a haber poema o no va a haber poema hoy? Exacto. No sé, yo no vine preparado, más. Ya van 2 veces que no hay poemas. ¿Qué es la mierda? Es que con la gente, es para que la gente empiece a querer. Tranquilo, para que la gente diga, y el poema este, más. Es que ya nos tiene. ¿Qué pasó, más? Me tiene angustias, más. Me quiero cagar de risa y no me puedo cagar de risa. Todo lo bueno a su tiempo, más. Bueno, yo rápidamente quería contarles a la gente. O si quiere, lo dejamos para el otro segmento. Ahorita ponemos un poquito de musiquita. ¿Qué? ¿El poema? ¿O? Lo ¿cuál poema, idiota? Lo que usted quiere hablar. Ok. ¿De qué vas a hablar? Pero, yo no sé de este tema que... No, está bien. No, que no hable este mae. ¿Por qué? Córtele el micrófono. Ok. Ahorita, mae, ahorita a las 11 de la noche le ponemos su tema ahí. Okay. A las 11 de la noche. Si quiere, vamos con música. ¿Música? De okay. DJ. DTownRadio.fm. Santosindiscretos.com. Metas en el chat. Metas al chat. Van ahorita tenemos 2,500 personas en el chat. No 2,500, hay nadie en el chat. 2,500. Todos también el juego de Costa Rica y gol. Dejen de ver el juego que ya está ganando, parece, ¿no? Sí. No, 1-0 todavía. 1-0. Pero parecía que Canadá le metía gol. Parecía que Canadá le metía idiota. Gol. Pero está ganando. Hay que hacer una cosa emocionante, madre, con los juegos mexicanos. Segundo que tiempo. Que meten gol y se revuelven. Pero todos son vendidos. Y le mete por el bueno, sí, vámonos a música, porque ya cuando termine la música, termina el juego. Sí. Así es que. Para irnos a ver los últimos minutos del partido. Sí. Para que venga DJ Tico con la. No, nota saludos en serio a todos. A los que están conectados: Coqui, Toto. Toto, Liliana, Lucy. Ileana de Puerto Celi, Rico. Pancha, Juana, Petra, Banana, Juana Banana. Agárramela que te caes. Tenemos varios de la selección mexicana escuchándonos a Guardado, Chicharito. Uh-huh. Nos están escuchando desde ¿de dónde? De más allá. De Inglaterra. Inglaterra, Chicharito y Guardado. De España. ¿No era que Chicharito ya le habían sacado de la noche? Sí, yo esos mexicanos no me vale picha, man. Pues sí, bueno, nos vamos a ver las caras, animal. Sí, vale picha. Vale. Y vamos a meter. Bueno, ya me cansé el tema. Sí, DTownRadio.fm y santosindiscretos.com también nos pueden buscar por la aplicación de Tuning. Desde. ¿Dónde estamos, Radio? ¿Dónde estamos? Ekeko Studios. Ekeko Studios. ¿Ekeko o Ekeko? Ekeko. De Colony, Texas, parte de la gran metrópoli. Que ahora, la gente quiere conocer Texas. La historia de Ekeko. ¿Por qué? No. Nada, vale, nadie quiere conocer sí. Nada, no le acaso. Mira, el de Ekeko es. ¡No! ¡Vámonos acá! Somos los Santos Indiscretos, o mejor conocidos como los Santos Marihuanos. Está bueno el apodo ese que nos puso Cristin. Sí, pero. Hágale, pues. Pero no somos marihuanos, son rumores solamente. No, son rumores. Mae, qué interesante la página que está viendo usted, Mae. Muy educativa. Ey, dejen de ver porno aquí. ¿Qué pasó? Ya que este mae, porno, ¿qué es eso? Bueno. ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Porno? No. ¿Qué significa porno, mae? Porno. Que alguien me explique. ¿Porno o por sí? ¿Ah? ¿Por qué estos se quedan callados? ¿Qué puso? ¿Nada? ¿No? No hice nada yo. ¿Algo está sonando? Mae. ¿No? Déjeme, ya. Oye, pero nos quedamos en continuación de lo que estábamos hablando antes. ¿De qué ibas a hablar tú? ¿Yo? Sí, ¿yo? Dijiste que tenías algo que decirnos, algo que aportar para la sociedad. Mm. Algo para la cultura, para engrandecer. Ah, sí, la cultura. ¿Qué te quita eso? Usted no es DJ, mae. Es el momento cultural. Bueno. Apague. Bueno. Gracias. Para los que me pidieron que ponga música de fondo, lo siento. Nadie le ha pedido nada. Nadie le ha pedido ni picha, mae. Acabo de decepcionar a 500 personas, pero bueno. Sí, ganó Costa Rica, vamos a hablar de deportes. Ya. Mentira. No, pues... Malo, no, es que estaba buscando noticias aquí. No, tengo un website ahí que usted lee cosas raras, ¿no? Mother no, sí. And daughter. No, sea, mamá, and son. La mamá y la hija hacen no movies se pornográficas. A chirear. La mamá y la hija hacen movies pornográficas, películas pornográficas. Ajá. Pero no entre ellas, sino juntas, pero no revueltas. Aquí nos damos, para entonces, que se dé cuenta su mamá, lo que hace usted en sus ratos libres, ver sí. Porno, hijo de puta. Sí, ajá. Me salió en la página ahí, idiota. No, no trate de explicar. Estaba viendo porno y... Yo hago porno, ¿no? Que es diferente. Sí, y sí, está, sí. Seguro que se filma también y le dice, después lo vemos juntos. No, entonces, déjeme contarles lo que dice aquí la página. A ver. Que entonces es un dúo de dos, ¿verdad? Dúo de dos, madre e hija. Si es un dúo, tiene que ser revueltas, que dicen que... Siempre se tiene que estar... Siempre tiene que... Yo, dúo de dos. Sí, para que aclararle, porque ustedes dos se quedaron así como... Dúo, dúo. Pero que era un dúo y cuántas personas había. No, idiota, la noticia es que siempre entonces... Ya. Yeah. Siempre para... No es que se compartían al mismo mae, a la misma vez, sino como que hacían una cena, ya el mae se iba a hacer la... Lavaba la cosa ahí y ya iba a hacer la cena con la mamá, pero lo que quieren ahora, que andan buscando un otro dúo de dos... Que sea papá e hijo, para que entonces el papá con la mamá, hijo con hija. Entonces, ¿no sería al revés, man? El papá con la hija. O como lo quieran hacer. Se llama skinky, ¿no? Como lo quieran hacer. Estamos en la hora cuchi cuchi. Sí, man, porque usted no se ha puesto a ver eso, que a las mujeres mayores les gustan los hombres. Bueno, no, unas. Lo he visto al revés, a los hombres jóvenes les gustan los mayores. Y al revés, a los hombres, es que al hombre le pasa al revés. Al hombre mayor le gustan las jóvenes. Pues claro, mae. No, no. ¿A usted le gustaría una de 18 años? ¿Para qué? No, ¿para qué? ¿Para novia? No, para novia sí, no. Mucha mierda. ¿Para un palito? ¿Para un palito? ¿Para un polvo? Para un polvo está usted, mae. Está bien viejo este güey. Ya ve, para que vea su mamá lo que hace usted escondidas. No, y este mae, ¿por qué no ha hablado, mae? Está triste por lo de Sharks. ¿Por qué no ha hablado este mae hoy? <de Sharks. ríe> Santosdiscretos.com. ¿Qué dice? Que respetemos un poquito. ¿Qué? Sí, que no hable de lo que está hablando. Ve, mae. A ver. Respete, ya. Carepicha. Estúpido. Bueno, sí, le pido perdón a... ¿Cómo se llama? A Veterano 1 porque dije Sharks y no lo debía de haber dicho... Aquí en la radio. Diga tiburón, la próxima vez. ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale como superportero! No digas eso. Di un lugar donde nacen, donde hay tiburones. No, eso se llama... Pescados gigantes. Pescados. Pescados gigantes. Mae, ¿y encontraron 400 tipos diferentes de plantas en la Antártica, mae? Corregir. Encontraron plantas en la Antártica de 400 años, mae, que estuvieron congeladas por tanto tiempo y apenas hasta ahora están saliendo. Están saliendo a la luz. Es una noticia que está dando revuelo porque se preservó la naturaleza de la época antigua y está... Bueno, ni tan... Bueno, mae, hablando de todo un poco, ¿quiere que le guarde la página aquí? Sí, explíquelo la página. No, que se la guarde aquí para... Que se la quiere beber. Pues si no, póngala ahí. No, es que ya la voy a cerrar, pero por si usted quiere que se la guarde, aquí se la guarde. Oye, ¿no has dejado hablar a Perú de lo que iba a hablar? No, yo no tenía nada. Yo no sé ni qué punto va a hablar el tema. No, vamos a hablar del tema principal. ¡Oh, sí! El tema principal. Tema delicado. Todas las personas están esperando escuchar. Su voz. Mi voz, no mi voz, sino el Gracias tema principal. Gracias. Bueno, sí, yo quería presentar el tema. Para todos los que se acaban de conectar, que estaban viendo el juego de Costa Rica. Sí, felicidades. Estamos hablando, felicidades porque ganaron, pero igual. Canadá. Pero ¿sí? Igual, ¿estamos hablando de qué? De la forma en que te cambia el estatus. Legal, cuando uno llega a este país, que si uno cambia cuando tiene papeles. Porque yo he conocido que gente... Que es muy hijo de puta. ¿Con o sin? ¿Con o sin? Sí. Ah, bueno, más sí. Eric. Saludos a Priscila, Gaby, a Gordillo, sí, también toda esa gente, ¿verdad, man? Sí, saludos. A que se van conectando. Saludos a Perú. No, man, pero sí es verdad. ¿Qué? Yo he conocido gente que... Oye, yo solo voy a hacer un carepiche con papeles sin papeles, siempre seré el mismo. Yo estoy hablando de usted. En ningún momento dije caballo o dije caballo. Carepiche, dijo carepiche. No, mae. El guante me cabe. Yo conocí una tipa peruana que me cae todavía. No puedo decir el nombre de ella, Paola. Me cae. Saludos, sí, Paola. Saludos a Paola. Pero esta chica. Desde Cusco. Pues esa era una de las razones por las que yo odiaba a los peruanos. ¿Por qué? Porque aparte que se quería la mal. Última Coca-Cola del mundo. Era una hijueputa chola. No era chola, era peruana. Andaba con un mal del DF. Oh. Pero pensaba que la caca no le apestaba, mae. de esas cosas que usted la ve y un poquito repugnante. Si se creía en la gran mierda. Sí, sí, y hablaba siempre puras tonteras, ma. Bueno, hay gente que le llama tonteras, así como usted tiene su que el dinero le importa demasiado, a esta muchacha le importaba demasiado su ego. Cosas. El ego, wow. Ya, wow. Para eso estoy aquí, para ayudarte. No, y la chica estaba así y siempre se la pasaba diciendo que los mojados y que los mojados y que los mojados, ma, hasta después que salí de high school me di cuenta que era ilegal. Ella era ilegal. Y hablaba tanta mierda que los mexicanos, que los centroamericanos, que los ticos, y al final era está igual. Está igual que todos, sí. Ah, sí, hay personas que, pues sí, siendo aún ilegal, tratan mal a otros ilegales. Claro. Y hay personas también que dicen, no, yo cuando tenga... ¿Qué quiere? Pero, si te das cuenta, los gringos siempre te tratan bien. Sí. Hay uno que otro, hijo de puta, pero... Sí, como en todos lados, hay uno otro que te va a joder la vida, pero... Pero hay unos que te ayudan. El ejemplo más grande que ves es cuando no hablas inglés y los gringos nunca se ríen. Uh-huh. O no se ríen de cómo hablamos inglés nosotros, con todo el acento de la India o lo que sea. Uh-huh. Pero cuando ellos tratan de hablar español, nosotros nos cagamos de risa. Sí, eso es cierto. Que eso se deriva del tema, tiene nada que ver con el tema de lo que estamos hablando. Pero es un ejemplo de que hay gringos que son buena gente y hay gringos que son muy hijo de putas. Claro. pues sí, no, pero lo que nosotros íbamos era de que, pues, digamos, antes de que tengas papeles eres diferente. Dice, no, yo cuando tenga papeles... Saludos a Kenneth, que ya llegó, dice. Ah, ahí está. Bueno. Porque faltaba. Saludos. Carla también, que acaba de llegar. Carla y estaban viendo el partido. Todo el mundo así, ya voy a ver esas perras, dice, man. Y sí, no, y empiezan a decir, no. Yo, por ejemplo, cuando no tenía... O que sea, dice que las mujeres también ven porno. Oh, nice. ¿Quién dice eso? Anónimo. Carla 21. Carla 21, eres mi mejor amiga. No, y yo decía, pues cuando tenga papeles... Dice Kristen que ella también. Kristen es hombre, Kristen. Como la vez pasada con Fabi, me va a salir con esas cosas. No, Kristen es mujer, es prima de Carla. Oh, bueno, saludos a Kristen. Fabi es mujer. Kristen es hombre. Es que la semana pasada yo pensaba que Fabi era mujer, salió que era sí, Fabián. Sí. Bueno, ¿qué estabas diciendo? Ah, no, pues de que decíamos, por ejemplo, antes de tener papeles, decían, oh, yo cuando tenga papeles, pues voy a hacer todo como americano, ¿no? O sea, voy a ir a clubs americanos, voy a empezar a hablar como americano, voy a hacer las cosas. Hay gente, sí. Claro, hay gente, sí, claro. Pero, digamos, lo que a mí me pasó es que yo decía que iba a ir a otros lugares, pero en realidad seguí yendo a lugares latinos y así. No, pero no, eso no tiene nada que ver. Tú vas al lugar que te sientes más cómodo. Como cuando estaba, ¿qué lugar? Como el lugar japonés. Yo claro, creo que iba a lugares más americanos cuando no tenía claro. Que cuando tengo. Ahora que tengo, pues ya nunca voy a los bares ni ningún. Oh, ¿usted tiene? No, hay mucha gente pues, que le molesta. Gracias a Diosito, sí. Sí. No, hay mucha gente que dice que uno vende la cultura solamente porque escucha un tipo de música. Lo gracioso es que la gente pensaba que yo tenía, después de 10 años, se enteraron que no. No, pero mira, el ejemplo más grande que ves es cuando te gusta, digamos, a este animal, que le gusta la música alternativa. Sí. Carla dice que era hombre y me operé. ¿Usted? Oye. Carla, ¿qué era? Sí, que era hombre. Pues qué buenas tetas, ¿eh? Uh-huh. Como ni la viste. No, pero me las imagino. Es D negativo. D negativo. Paense. Ok. Ey, manténgase en el topic. En el topping. Oiga, madre, el gordillo que le quiere mandar un saludo a Mario y a Perú, los chismosos inventores. Los chismosos inventores. Chismosos inventores. Sí. Pues, che. A ver, ¿qué podemos decir de gordillo ahorita que tenemos la oportunidad y que estamos en la... Aparte que le pega a la mujer, ¿algo más que podamos aportar? Sí, tiene un problema de alcoholimia. ¿Tú crees? Sí. Cada fin de semana que lo veo está muy, muy ido para allá. ¿Qué quiere? Aquí es donde hace falta la vara esa, mae. Mae, ahí está. Ahorita les meten por el agujero, mae. No. Déjeme mi hueco. No ¿Qué sabe, está no haciendo sabe. Usted? Sí, que es idiota. Disculpen ¿eh? Este momento de... Dale, siga de desconcentración de que aquí nos están... Sí, ma, pero pasa esa mierda de que te llegan y... Bueno, yo no... Yo la verdad, como no me entero, pero sí tengo... Sí me noto un cambio cuando me vine acá, cuando me regresé. Primero que nada, se me pegó el otico un poquillo el lenguaje, que mierda, me quiero ir a México unos 5 meses para que se me cambie el acento otra vez. Sí. Pero una es esa, me pasaron cosas y cambiaron. Otra es que uno llega acá y se tiene que empapar de la cultura. Uno no puede estar también encerrado pues, en que la música latina o que solamente la música mexicana o solamente aquello. Uno tiene que empaparse de todo lo que haya. El conocimiento es el saber es lo mejor que puede haber. Yo cuando no tenía papeles decía, uy, que quiero ir a Perú y que quiero estar en Perú. Y sí, y que quiero estar en Perú y todo, pero fui a Perú y como a la semana tenía ganas de estar en mi casa en Dallas, Texas, en mi carrita, en mi apartamento. Ya sentía que es más su casa, ¿aquí o allá? Claro, aquí. Ya tenía ma, y es que pasa una cosa. Uno se acostumbra al estilo de vida de aquí, ma. Usted regresa allá y se da cuenta que sus amigos están casados, que tienen hijos, que ya no salen, que no pueden hacer las mismas cosas que hacían en aquellos años dorados. Pasa, pero como estás aquí, consigues otros amigos. Otros que están solteros. Y crees que Mario habla puro tico. Yo sé, ya le he resondrado porque mira, se supone que aquí hay ticos mexicanos, mexicano y peruano. Pues sí, es que me tengo que ir a México, he perdido un año. Pero chale, no habla mexicano. Yo creo que voy a tener, yo voy a ser como el de la radio ese que tiene dos personajes. Chale. Oye, ¿cuál de la radio que tienes personajes? Hay un hay muchos. Un muchacho ahí que habla. ¿Cómo se llama? No sé, no me acuerdo ahorita el nombre. Diga nombre, diga nombre. No puedo creer esto. diga, ¿qué es Priscila? Sí. ¿Ah? Priscila, ¿qué diga que es gordillo? Estúpido. Diga, ¿no? ¿Qué es gordillo? Diga. Sí, no quiere decir que es gordillo. Estoy hablando de una persona. ¿Para qué dices que gordillo es transexual? Gordillo, ese mae, oiga lo que piensa Perú, este mae. Yo no he dicho. Saludos a Gordillo. Yo estaba hablando de un locutor de radio. Yo no sé, no están prestando atención a lo que estoy diciendo. Ah, ya. Nunca me ponen atención. Siga, está muy interesante el tema, lo que usted está diciendo. Sí, no, pues ¿qué estaba diciendo? Mojado Mario. Sí, Mario, todos saben, él es el mojado, el beaner, frijolero, como le quieran llamar. Sí, así es. Wetback. Y orgullosamente. Es un wetback. Wetback. y yo, por supuesto, soy americano y solo escucho música en inglés. Y dice Kenneth que si quiere hablar con mexicano, que como mexicano que se vaya con Piolín. Sí. ¿Quién es Piolín? Oiga, ¿quién es Piolín? Así como no se pueden decir marcas, madre. Uh-huh. Sí. Eso no es marca, es un nombre. Es un nombre de una radio que sale todos los días a las 7 de la favor, mañana. Por favor, recuérdenle a Mario de que es mexicano y que hable como tal. Por favor, recuérdenle. Pero no me salga con mierdas. Un saludo para mi amor Kenneth, que dice, salúdeme bien, papi. Oh. Hay mucha gente como Gordillo, mae, que siempre dice que se van a ir en diciembre para Costa Rica y nunca se van. Yo en diciembre me voy. Yeah, y si yo cuando vine, mae, yo venía 6 meses y ya tengo 10 años. Siempre en diciembre me voy, en diciembre digo, me yo, voy. Mae, voy 6 meses, trabajo, me compro un carro y me voy. Uh-huh. 6 meses, mae, llevo 10 años aquí ya, mae. Los 6 meses más largos de su vida. Ya con hija y con todo. Con familia. Mae, este es un tema profundo. Yo creo que deberíamos de tener, mae, DJ Tico, hay música de fondo, mae, así como que... Está rebelde, sentimental, mae. Hoy anda así, mae, anda peleado con... Sí. Con el mundo. Con Mario, mae. Es que estos maes son... Por lo de Shark, otra vez. Sí, por lo de... Sí, mae. Este mae, los sentimientos, ya le digo, mae. Pero deberíamos poner una música así, mae, de... Sí. Con sentimiento. Yo intenté, pero... Lo intentó, pero funcionó. Me pusieron en mi lugar, me dijeron... Usted no es DJ. Okay. Solo tenemos un DJ aquí. Okay. Para todos los radioescuchas, hay un problema como el de los Beatles. Sí. Nos estamos desintegrando. Falta ¿somos más grandes que Dios o qué? No, estamos desintegrando. Oh. Hay problemas internos. Yo pensé que íbamos a decir que éramos más grandes que Dios. Madre mía. Fabián, Dios. Que saludos a Fabi, su novio de PZ. Este es el otro Fabi. Fabi. No, ma, yo con usted, yo con usted no me fío ya, ma. El del banano grande, le dicen. Ahorita no estoy en el chat, no me le puedo... Le dicen burro, pero no es por las orejas. ¿Es por idiota? Tampoco. Es por idiota. No, pero es que eso es como música peculiar, ma. Es música peculiar, ma. Digo, música sentimental. Sentimental, ¿y eso qué es? Sentimiento, eso es peculiar. ¿Sí? Sí, papá. No. Oiga, ma, la música... Hijo de puta, ma. Vamos a hablar de posiciones sí, sexuales. Eso es para cuando hablemos del Kama Sutra, una hora así, mae. Oye, estaría bien el hablar del Kama Sutra. Y usted, sí. Usted se, me imagino que se lo sabe todo. Hay una que dice del helicóptero. Yo no tengo sexo, mae, solo con hombres, como dice Gordillo. Ahí está. Ahí va. Esa es para decir Érase una vez. Había una vez. Tres cochinitos. Bueno, yo les voy a contar un chiste. Les voy a dar unos tips sobre los vinos, porque mucha gente me ha preguntado. Canuto nos está escuchando de Pérez Ledón. No sé si está en Pérez, man. Canuto, Andrei Navarro. Ok, saludos para Canuto. Sí. Conocido como Cani. Y si Canuto, pues, y si alguien está interesado en los vinos, aquí algunos tips rápidamente. Si quieres intentar tomar vino, ¿caliente o frío? Caliente, tienes vino caliente. La temperatura es muy importante. Caramba. Y también el caballo acaba de tirar. De mierdas, el caballo se acaba de cagar. Ay, ya hay manos de shit. Que ando descalzo. Cada vez que viene rompe problemas un vaso. Problemas técnicos. Vamos a tener que cobrarle los vasos de vidrio aquí, las copas. Bueno. El vino es muy importante. Yo no conozco mucho de vino, no sé, pero... al contrario, está la música puesta ahí. Soy un conocedor de vinos. Conocedor, pues por supuesto. Tengo muchos años tomando vino y pues algo se me tiene que haber quedado. Vino de caja. Vino de caja, vino de cartón. De cartón. Sí, no, el vino, por si acaso, para los que no saben, van con colores. Por ejemplo, si vas a comer carnes blancas... compras vino blanco. De la gente que se le suben los humos vino blanco. Ya sí, es que el tema se acabó, nadie opinó, no me dijeron nada. Cambiamos de tema, bueno, más. Yo creo, sí. Ma, vamos a... Y para los vinos rojos, carnes rojas, ¿verdad? Wow. Pastas, de repente. Christine Mazapa, ma, que quiere saber qué pasó en Shark, dice. No ha pasado nada. ¿En dónde, dijo usted? ¿Dónde? ¿Qué pasó con el tiburón, con el shark? Dice, mae, que ella quiere comer carne de tiburón. Carne de tiburón. El tiburón no debe tener carne blanca, así es que yo te recomiendo un vino blanco o un chardonnay de repente. No podemos hablar de eso, fue una pelea que sucedió ahí. Pero no, sigue hablando de los vinos. Tú. Un Sauvignon Blanc, muy bueno también. En vinos blancos, la temperatura, claro. La temperatura de los vinos blancos usualmente se pueden tomar fríos, los rosados... medios frescos, y los rojos usualmente a temperatura ambiente, ¿no? Del cuarto. Señora, ¿y de dónde proviene el vino? Sí, se puede saber. El vino proviene de la uva. Por eso, pero ¿cómo se trata? ¿De qué es el tema ese? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues no sé. Yo no sé hacer vinos, pero ¿cuál es la diferencia que hago es tomar. De un Chardonnay y un Pinot Noir? Los nombres de los vinos vienen de parte de los países que están hechos. ¿Por entonces, qué putas están hablando de vinos, mae? Merlot, pues un Merlot es como francés. ¿Qué pasó, mae? No sé. Y un Rioja es español. ¿Qué le pasa? Mae, córtele el micrófono. Sí, sí. Mae, ¿qué? No tiene nada que hablar. Ya, con esto me voy. Le voy a dar los mandamientos del vino. Oh, el mandamiento número uno. God, parece que estamos aquí. Amarás al vino sobre todas las cosas. Córtele en el micrófono. Jurar beberlo en verano y en invierno. Santificar las bodegas. Honrar al tinto y al blanco. My God. Y dice. cuando se desee. Y bueno, esos son todos los mandamientos de los vinos, por favor. Oye, pero ahí tienes como 20. No, es que los otros 3. No me gustan. Yo le di los... Pues no, los que yo más... ¿Para qué puta? Los vamos a dejar con Eric, que tiene algo que decir. No, yo no, mae. Yo ya todo lo interesante que tengo que decir, ya lo dije. Yo sé, ya me voy. Las tetas de... De Ofelia. ¿Tetas de Ofelia? Así dicen. No, vamos a... ¿qué sigue, mae? DJ Tico Mix. ¡Yay! En vivo. Esperamos toda la noche mezclando para... Mezclando... Con las manos, Magic Fingers número 2. Este mae es el, ¿cómo se dice? El discípulo de Magic Fingers. Entonces, Magic Fingers. No, vamos dos. Con el DJ Tico Mix por Dedo Mágico, le dicen. Dicen que. Hey, sí, mae. Más de uno se durmió, mae. DJ Tico Mix. Oiga, mae, dice Carla que manden a Perú para Machu Picchu. Sí, mae. Ya ahorita lo mandamos a este hueputa, mae. Hueputas habladas, mae. Y. Mae, Christine ahí, mae, que dice que quiere que le pongamos tribal, mae. No, oye, no sea tan care picha, mae. Sí, ma, yo conozco muchos chicos que le encanta lo mexicano, ma. A mí me gusta el tribal, me gusta el tribal, me gusta Vicente, me gustan las nachos, gusta tribal, me gustan los nachos, me gustan las quesadillas, me gustan los tacos, me gusta la flaca también, nene. Así me hierve la sangre. Oh, eso fue DJ Tico con su match. Aquí estoy. A petición unánime. No piensen de que me he ido, acá estoy todavía. A petición unánime, el público pide que quiten el micrófono a Perú. Yo sé que estaban esperando. Porque habla del vino, es más de uno de los dormidos. Yo sé que estaban esperándome, ya llegué. Gracias. En serio, ya no hable, man. ¿Cómo que ya no? Ya se gastó todas sus palabras con esas mamadas ahí del vino, man. Más bien, les voy a repetir. Este saludo es para toda la gente inculta que nos está escuchando. Sí. Esa gente que solo toma cerveza. No sé, ese fuiste tú, ese no fui yo. ¿Qué dice? Yo estaba diciendo por lo del vino. Ah, por eso, incultos. No, tú le estás diciendo eso a Gordillo, cabrón. Sí. Pero sí, man, o sea, incultos y vuelve a ver a Gordillo. Sí. ¿Dónde? En el chat. En el Facebook. En el Facebook lo volví a ver, sí. Incultos. Que solo cerveza y cerveza. No, pero en serio, man. La cerveza no pasan. Yo no tengo ningún problema en apagarle el micrófono a Perú, usted, man. Lo hacemos por votación. Ya el chat habló. Mae, estamos en estudios de Quecos. ¿Y? De Queco. Que el estudio, el apartamento sea de Perú, que las computadoras sean de Perú. Apartamento, esto es una oficina, animal. Bueno, esto es un edificio. Estamos en el tercer piso en Quecos Studios. Son 10 pisos. Y hable todos, bien. Son 10 pisos y todos los pisos son del estudio de Quecos. Siempre el último piso es el más importante. Sí, estamos en el penthouse. Estamos en el último piso. Yo piso arriba, ¿usted? Yo piso. Ajá. Yo piso. Dice, pero yo piso arriba. Dice, pero a mí me pisa. Mejor me quedé callado. A mí me pisan abajo. ¿Ah? ¿A quién va a joder a Perú? A mí no me... Hijo de puta. ¿O usted no pisa? Ya, dejen de estar molestando. Yo no piso, madre. No, se lo... Me voy a hacer monje, madre. Se lo... Voy a hacer monjo. Acabamos de escuchar el DJ Tico Mix. Es una mezcla de diferentes... Y para todo el mundo que lo quiera ver, ya saben a dónde ir. Ya saben, ¿dónde están los tiburones? El tiburón... Azul. Todos los viernes, pásenle, disfruten la mezcla en vivo de DJ Tico. Sí, sí, les gustó. ¿Y qué, va a haber poema o no va a haber poema? El problema, caballo. Aquí se lo tiro. Mae. ¿Se lo tiro? ¿Va a haber poema o no, caballo? Se lo tiro, así, a lo que salga. A lo que salga, dale. No. ¡Ay, caíste, güey! ¡Qué mierda! ¡Caíste, güey! Era... Mae, Kenneth, mae, solo estar pidiendo canciones de Juan Gabriel, mae. Playadas de esas, mae. Juan Gabriel es un gran artista. ¿Qué le pasa? Que quiere escuchar la de... Querida. Mae, Juan Gabriel es un gran artista. No me ha cerrado. Lo más curioso de todo, mae. No, ¿ah? Con ese mae, lo más curioso de todo es que México es un lugar muy machista, mae. Donde no quieren a los playos. Y ese mae lo quieren de un montón, mae. Sabiendo que siempre han sabido que es playo y siempre lo han querido un pichazo. Tiene un montón, mae, de playo. Ricky Martin no lo quiere, todo el mundo, mae. Pero es que Ricky Martin está muy guapo, mae. Sí, Ricky Martin está guapo. Pero Ricky Martin tiene que como 4 años que no se consigue. Pero igual, ma, es que está mal, lo quieren por bonito, ma, está guapo. Y además Ricky Martin no escribe las canciones, ma. Las ¿Y compra. Eso qué importa? Tiene demasiada importancia. Dude, no importa, es la carita ya. Este Juan Gabriel es un escritor, ma, y es un cantante. No, es un poeta. Pero es playo. Y eso no importa. Chabela Vargas, tica, mexicana. Es diferente. Era lesbiana. Me gustaba. Es diferente. Las lesbianas, es ok que sean lesbianas. Los me gustaba. ¿Qué fue eso? Un rasta ahí quiere hablar. Sí, ¿quién es? Rasta, man. What? Rica ganja. What the fuck, dude. Saquen la ganja. Todos los programas tienen que hablar de... De ganja. De ganja, de marihuana y eso. Por eso la gente ya nos dice los santos marihuanos. No somos así. Nos dicen santos marihuanos por la culpa de Eric. No, somos de así. DJ Tico. Sí, de que Eric sea una persona así, no nos impliquen a todos, por favor. Nosotros somos gente sana, no deportistas. Nos estamos haciendo deporte 5 veces a la semana, 7. No, perdón, 8 días a la semana. Tomamos vino, no cerveza. ¿Y agua? Y agua. ¿Qué? Alguien que le apaguen el micrófono. Mira, mae, usted hay que quitarle la computadora, mae. Sí, está muy usted distraído. Trabaja más cuando no tiene computadora, mae. Ya no le vamos a pagar ni mierda. Uh-huh. Se queda sin sueldo esta semana. Tengo que estar aquí interactuando con el chat, mae. Tanta gente que hay en el chat que no voy abajo. Pero a ver, hable y diga lo que está pasando en el chat. Necesito, mae, que el micrófono esté en algo para poder usar mis manos. Una para rascarse y el otro para... Y vamos al mismo tema, mae. Este hijo de puta ya se le olvidó el español y todo. Un stand, animal. Stand. ¿Cómo se dice en español? En español, stand. Nosotros le decíamos stand también. Ajá, sí. Me imagino que me sí. Viene en Costa Rica. En Perú, ¿cómo dicen? ¿Cómo están los rótulos? Cuando hay un alto, dice stop. Alto, creo, sí. En Costa Rica es stop. Stop. No sé, idiota, dicen alto. No, es stop. Ay, ¿qué vas a ver este hijo de puta animal, mae? Si estaba cagado risa de eso, la vez que estaba ya. Dicen stop, sí. ¿Sabes cómo le dicen al lugar donde uno parquea los carros? ¿Cómo le dicen? Parqueadero. Parqueadero. ¿Quién dice? Se dice parqueo. Parqueo, no parqueadero, como dicen los mexicanos. Parqueo, se dice. Parqueo. Pero parqueo, se dice estacionamiento, parqueo. Animal. ¿Cómo le dice usted? ¿También parqueo o estacionamiento? No, estacionamiento o playa de estacionamiento. ¿Qué es este otro animal? ¿Qué clase? ¡Che, bolú! ¡Che, bolú! ¿Qué clase de animalada es esa, playa vos? De estacionamiento. Playa de... Oiga, mai, no sea tan animal. ¿Qué? Bueno, está mejor que sea playa de estacionamiento, no playos. Playa de estacionándose. ¿Parqueo? Ay, parqueo. Man. Parqueo, no. Se dice estacionar. Uh-huh. Estacionamiento. Gracias, Kristin. Sí. Ya había animales. No, se dice parquea. Se dice parquea también, mae. Se dice voy a parquear el carro. Así digo. No, voy a parquear la troca. Voy a parquear el carro. Voy a parquear o parquear el carro. Voy a parquear la troca. Uh-huh. Así digo yo, mae. Yo voy a parquear o parquear el carro. Ya, es que este es un caballo. Todo el mundo se lo conoce por el caballo. Que sí, se dice parquear, Kristin. Sí. No parquear los carros. Bueno, mae, ¿y de qué horas son? Ya estamos a punto de terminar, ¿no? Sí, no, falta como 2 horas, mae, tranquilo. Ah, si no, vayan acomodándose, ddownradio.fm. Faltan más. Y la gente que quiere escuchar rock en español y música así, la estación está en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. No, y no nos basamos en el calendario azteca porque ya vio que ya se terminó. Se mamó. Ya. Entonces no podemos basar nuestras predicciones a futuro en el calendario azteca. deberíamos tener una sección de horóscopos, ¿no? Horóscopos. Se replaya usted con eso, madre. Sagitario. Un saludo para Jorge Mena desde New Jersey. Sí, estaría bien. Y que dejen de hablar mierda, dice el mae. Estaría en una sección de horóscopos, mae. Saludos, mae. Viva la liga, carepicha. Mira, Escorpión, le irá fenomenal en Sharks. Usted lo que quiere es que le hagamos un segmento de horóscopo y usted hacer el papel de... Como aquel mae. De Walter Mercado. Mercado. ¿Verdad? Todo. O como este hueputa batazo de mierda de México. ¿Cómo se llama? El gran mago. Un mae de barba ahí que... El brujo mayor. El brujo mayor. Ah, que sale cada año nuevo, ¿verdad? Siempre diciendo predicciones, no pega ni una. No pega ni una, mae. Que para el mundial que iba a ganar no sé quién, todo lo falla el mae. El pulpo era el que tenía la razón, mae. No, y lo peor de todo es que ninguna pega, mae. Y ahí lo van y lo entrevistan siempre, mae. Le dan tanta pelota así, hueputa, mae. Que... Es por el morbo, mae. Es como un oyente dice: parquear es spanglish. Sí. ¿Quién es ese que dice? La palabra correcta es estacionar. ¿Quién dice eso? Horóscopo de Durán. X. ¿Quién es el X? Para decirle. Se llama Javier. Javier, no seas animal. No te creas. ¿Quién dijo eso? Javier desde Boston. ¿Desde dónde? Boston, sí. ¿Qué dijo? Que parquear es spanglish. ¿Parquear? Uh-huh. No, porque es de parking. Parqueo. Parquear, estacionarse. La palabra es estacionarse. Sí, ma. Sí, gracias. Parquear. Uh-huh. Sí, si quieres. Búscalo en el en la Real Academia de la Lengua. No le creo. ¿Quién le escribió ahí? A ver. Es un peruano. Es de Perú, ¿no? ¿Qué dice? A ver, enséñame el celular, a ver qué dice. Desde Bridgewater, Massachusetts. ¿Pero de dónde es el ma? ¿De Perú? Sí. Pero es que por eso, así dicen ustedes, mae. Estacionar, por eso, es que sí, playa de estacionamiento. No, por eso, nosotros en Costa Rica, muchos dicen estacionar, pero la mayoría de gente dice parquear, parqueo. Ok, vamos, punto, parqueo. Punto aparte. Pero no es Spanglish porque así dice parqueo. ¿Pero eso está en el diccionario o cómo está la cosa? Porque no sé, aquí estoy sacando al papi de todo. Hágale ahí, sáquenle el Google, ahí, el Google, el diccionario. Pues a mí una vez me dijeron que... diccionario, Real Academia de la Lengua, animal. A mí me dijeron que parqueo estaba bien dicho también. ¿Sí? Parqueo. Uh-huh. Ahorita lo voy a buscar en el... Porque supuestamente los españoles dicen aparcar también. Sí. A la acción de estacionarse. De parqueo. Pero bueno, no vamos a basarnos sí. en... Sí, está. Ok. Aparcar. Parquear quiere decir aparcar. Parquear se dice. Uh-huh. Se dice. Aparcar. Se escribiría con Q, ¿no? Con Q. Con Q. Claro, Q. Ajá, parquear. Parquear. Este. ¡Wow! Sí. Qué inteligentes somos, ¿eh? Sí. No, pero tu amigo tiene, no tenía razón entonces. Esa palabra sí existe. Sí existe. O sea, sí, es, sí está bien dicha. ¡Wow, man! Felicidades. Déjame la mano. Déjame la mano. No. Déjame la mano. A ver. No, no me la mano. Porque no se lavó la. No se lavó el ojete este, mae. ¿Qué horas son? ¿Qué? Este mae es el que tiene que tomar. Sí. Tómala ya. No había visto este playo, mae. Santosindiscreto.com. Manténganse en la página, métanse a dtownradio.fm también en TuneIn. Pueden bajarse la aplicación para sus smartphones. En TuneIn nos pueden buscar como Santos Indiscretos o D-Town Reggaeton Time. Y guárdenlos como en sus favoritos. Bueno, yo nada más oigo este mal, pero... Y todos los martes a las 8 tenemos un poquito de música, mix en vivos y todo. Y si les gusta el tipo de música, manténganse en la página, que también tenemos la música de las 24 horas todos los días. Y también vamos a levantar las fotos, a subirlas en Facebook. Subirlas las fotos. Búsquenme en la Cari. En Facebook, búsquenos también ahí en Santos Indiscretos. Y también hagan un like a la página, por favor. Sí, un like, por favor. Un like. Un like, por favor. Sí, por favor, sí. Denle un like a este mae, porque búsquelo en la página personal de Perú, porque solo tiene como 3 sí, amigos. Perú for life me llamo. Forever alone. Forever alone. No, ya tengo 15 amigos, mae. Uh-huh. Soy muy, muy, muy interesante. Con eso. Qué interesante. Deberíamos de tener un segmento de Facebook, mae, porque había escuchado que Facebook. Se está haciendo una adicción. Facebook, bueno, es una adicción. En el futuro podemos tener segmentos de varias cosas. ¿Usted ha notado en Facebook? ¿Usted conoce en Facebook gente que pone cosas malas? Anonadados. He quedado anonadado. Sí, qué gente tan morbosa, ¿eh? No, no, pero digo, no, lo que trato de decir es, tú ves gente que pone, me tengo un día de la mierda, y pone una foto de cómo está el día de la mierda o cosas así, cosas que sí le pasan mal. No, no, lo que a mí me... siempre ves que tienen cosas buenas. No, lo que a mí me molesta es cuando ven, ponen ahí, un señor perdió la pierna y te ponen la foto ahí del señor que con la pierna ahí corta. ¿Y eso le afecta a usted? Sí, me afecta porque imagínate, pobre señor, respeten su... Fotos de ayer no me las mandaste. Sí, yo sé, estaba ocupado. Pero... hay que traerlo, hay que invitarlo a la radio. ¿A quién? ¿Al a Gordillo? El majoa. No le hizo taca la foto. ¿Qué más? Pues ya, ya es hora de irnos a la mierda, ¿no? Ya, yo creo que ya, ¿no? Sí, nos vamos a ir ahorita con una canción. Bueno, sayonara, sí, goodbye. Deje de hablar, ¿qué tanto está hablando, mae? Nada más. Es hijo de puta, así le. Nada más. Hablar que... mierda, mae. Oh my God. Mae, este mae agarra el micrófono. Sí, muchas gracias, gracias a todos por escucharnos. Mae, este es un programa. Parece el momento de poesía. Sin libreto, che, sin libreto. Parece la poesía del caballo, ¿verdad? Sí, pero tranquilo, es que es un momento poético esto. Ok. Usted no, está queriendo hacer un momento que no existe en este programa, mae. Solamente iba a decir, nos vemos el próximo martes a las 8. Sí. Pero dígalo rapeado para que suene más bonito. Ok, no. Vemos el próximo martes a las 8. No te faltes, porque estamos aquí y no nos vamos a ir. Santos Indiscretos. Por dtownradio.fm. Qué famoso. ¿Qué hora está? Chao, me llamo Perú. No sé rapear. No me pongan mierda. Madre, ¿cómo sería en tico? ¿Costarricense? Porque, ¿qué música tienen ustedes? De todo, madre. No, no, de ustedes. De todo. La cimarrona. ¿Ustedes están...? ¿La cimarrona? No, escuchó la que pusimos aquel día. La cimarrona, madre. La cimarrona, carepicha, la que tocamos aquel día, mae. Ah, pero eso es música ya. Estoy hablando. Bueno, está bien, la cimarrona. Esa es, mae. Bueno, entonces. Bueno, ya el Perú se despidió, ya nos despedimos todos. Bueno, que tenga buenas noches. Hasta la próxima. La Cari aquí con ustedes, nos vamos con una canción para Carla. La Carla. No encontramos la que nos pidió primero, porque primero nos pidió una de Las Chicas del Can. No, hasta Las Chicas del Can. Eso era lo que están hablando. Cri-cri. ¿No? ¡Que te calles! Flan, like, ¿se acuerda de flan? Flans. Flans. De flans sí me no, acuerdo, ma, mi mamá lo hacía todos flans. Los días. Sí, por eso está tan rellenito, ¿verdad? Y le gusta, picho. Hijo de puta. Flans. Flans. Que este idiota. Bueno, no, vámonos a la mierda porque ya. Ya me aburrieron. Ya estos. Todos nos aburrimos. Gracias por todo. Gracias. Bye. Por todo. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!